purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 49, el último de la segunda temporada y prácticamente la víspera de nuestro primer aniversario. Estamos en esto con Radioactividad desde el 12 de agosto, pero decidimos festejarlo con números redondos, y dado que tuvimos como una especie de vacación breve de 3 semanas en enero, da realmente igual poner este hito en el programa número 50, 52, 55, lo que sea. Gracias por escuchar el programa durante tanto tiempo con la misma satisfacción, espero, que yo tengo al hacer este programa, juntarnos a escuchar música y compartirla durante 90 minutos cada semana. También les quiero pedir que me hagan llegar sugerencias para qué hacer en el festejo por el primer aniversario, porque estuve pensando pasar canciones del 63, que son 50 años, y bueno, sí, programa 50 años de canciones, no me convenció. También pensé hacer un programa así un poco contreras, pasando canciones de los grupos que supongo no se esperaban escuchar nunca en este programa, como qué sé yo, Gwen Stefani, Leda Valladares, Celia Cruz, Justin Timberlake, etc. Pero no sé si vale la pena torturar al público con ese tipo de programas, 90 minutos de los Bee Gees con sus canciones populares, no sé si es tan buena idea. Otra cosa que me ocurrió era pasar los mismos músicos del programa debut, Bob Dylan, Animal Collective, Nick Cave, My Bloody Valentine, Swans, no sé quién es más, pero con otras canciones nuevas, raras, y sigo pensando, aún no he decidido cómo festejar el aniversario. Lo más probable es que con un programa más común y corriente como estos, a menos de que nos sugieran algo interesante. Pueden hacer llegar sus ideas mediante el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde además están los anteriores programas, los 50 en realidad, para escucharlos en streaming o para bajarlos también si es que prefieren tenerlos en sus reproductores personales o en su compu o lo que sea. Aprovecho también para enviar saludos a todos los amigos del programa que han estado dejando comentarios y compartiéndolo en las redes sociales. Esto es especialmente satisfactorio porque si ya se toman la molestia de escucharme decir huevadas durante 90 minutos, hacer que sus amigos escuchen las mismas huevadas es realmente una cosa heroica. Primero a Rocío, que era la amiga de quien nos prestamos la canción, nos robamos, mejor dicho, la canción de Nacho Vegas la anterior semana. No recordé su nombre porque en Facebook aparece con un anagrama que es casi un vocablo impronunciable, así que bueno, un saludo y gracias por dejarse robar canciones de Nacho Vegas. También a Pablo, a Loli, el gato pardo del monte, a Carlos, bueno, todos, Daniel, Adrián, Lucho, todos los que escuchan el programa, mi gato Frank, el programa habitualmente, y lo están ahí compartiendo y diseminando la contaminación radioactiva entre sus amigos. Bueno, en este programa no tenemos una línea temática, pero lo que sí hay en nuestro episodio 49 es un montón de música, así que mejor comencemos rápido, así nos vamos a la música, que es lo más importante, sin tener que descartar canciones, porque nos estamos pasando ya no de 90 minutos, sino de casi 2 horas. Entonces arrancamos con Ornette Coleman, el padre del free jazz, justamente con la que fue como el Big Bang de este género, que es la canción Lonely Woman, la que abre su disco The Shape of Just to Come. Así que vamos con entonces Ornette Coleman y Lonely Woman. Lonely Woman, que es lo que acabamos de escuchar acá tocada por su creador, su compositor Ornette Coleman. La hemos tomado de ese salto al futuro que fue The Shape of Jazz to Come del 59, que era el debut de Coleman con su cuarteto en Atlantic. Había grabado un par de discos antes, pero primero que no eran free jazz tan formado como el que aparece en este disco, y eran en otras casas discográficas. Y este cuarteto, que es su cuarteto histórico, mítico, si quieren, era un grupo en el que al principio nadie quería tocar, porque primero que era un estilo musical que no gustaba mucho al público y era difícil encontrar lugares donde tocar, donde grabar también. No les gustaba a los críticos tampoco. Y era realmente difícil de entender cómo tocar. Uno tenía que ser un verdadero maestro para poder hacerlo, a pesar de que así escuchándolo uno diría, bueno, pero esto no tiene la misma sofisticación que, qué sé yo, el vivo, pero no es así. En realidad tienes que poder dominar tan bien tu instrumento para hacer algo que tenga la coherencia y la belleza de la libertad de algo como Lonely Woman. La presentación en público de Ornette Coleman fue todo un acontecimiento y tuvo lugar en un show de Jerry Mulligan, uno de los grandes valores del entonces jazz clásico, canónico, bebop en realidad, o jazz cool si quieren. Estaban tocando y se apareció en un bar, supongo, y se apareció Ornette Coleman. Saludó y le dijo, bueno, Jerry Mulligan, que quería tocar con ellos. Lo dejan subir al escenario y el primer shock fue que cuando saca su instrumento, Coleman era un saxo de plástico y blanco además, casi un juguete. Y se pone a tocar y era el free jazz que hacía, ¿no? Y después de un rato, Gary Mulligan se da la vuelta y le dice, pará, ¿no? Y, no, esto no está funcionando. Y bueno, se da cuenta Ornette Coleman y se va por la puerta trasera del boliche. Pero lo importante de este momento, aparte del shock que fue, supongo, para el público, y el contraste de los dos estilos, es que Charlie Hayden, el bajista, quedó tan tocado por lo que había escuchado. Dijo, bueno, eso es lo que quería yo hacer y no lo he encontrado, no lo he escuchado en ningún lado. Se vuelve tan loco que al ver salirse a Ornette Coleman, se baja del escenario y lo persigue, ¿no? No llegó a encontrarlo ese momento en el callejón por el que salió, pero sí luego lo buscó y terminaron tocando juntos en este cuarteto. Y además era un cuarteto raro porque no tenía piano, que era una de las bases, digamos, del sonido del jazz con swing, ¿no? Que era casi todo lo que se había hecho antes del free jazz. Y eso ya de por sí era raro. Los otros miembros del cuarteto, aparte de Charlie Hayden y Ornette Coleman, eran Don Cherry en la corneta, bueno, Coleman en el saxo, Hayden en el bajo. Y en la batería estaba Billy Wilkins, perdón al baterista del grupo, pero no me acuerdo su apellido. Bueno, uno de los rasgos más innovadores de este estilo de jazz inventado por Ornette Coleman es que, como hemos escuchado acá, no hay tantos solos, sino son más bien frases repetidas en conjunto. Es decir, no hay solo de bajo, solo de batería, solo de piano, solo de saxo, etcétera. Aquí se repite este motivo que tocan casi todos al unísono, que es esa frase melódica tan característica. Algo que sin duda también aprendió Miles Davis para su etapa eléctrica. Y lo que quería lograr Coleman era ser más intuitivo de lo que parecía que era el jazz de la época. Los solos a él le sonaban como algo que ya estaba prescrito y tenía algo de razón. Sin yo ser muy conocedor, porque no soy músico de jazz, está claro. Se escribían antes de los solos los changes, que son los cambios de notas y de acordes, estaban predeterminados. Entonces era como una libertad muy ceñida, muy restringida a este tipo de demandas estructurales. Acá, aparte de la melodía repetida, no hay acordes sincopados, ¿no? Como pasaba en la órbita del bop, ¿no? El post-bop, el hard bop, que era lo de moda a esta época, ¿no? Kind of Blue, por ejemplo, que salió el mismo 59. Sí es estructuralmente cercano porque hay la repetición esta de la melodía como un centro de gravedad de la canción, o centro tonal, si quieren, sobre el que vuelven las improvisaciones, pero sigue habiendo una libertad absoluta. Luego las cosas se pondrían incluso más free en el free jazz, ¿no? Pero este fue un pistoletazo de salida que cambió las cosas, ¿no? Y por algo es la canción favorita de Lou Reed, es uno de los estándares del free jazz también. Ahora se toca como si fuera, qué sé yo, Take the A-Train, pero en su momento le podía dar una embolia a los críticos de jazz tradicionales. Y de hecho, para evitar que venga Wynton Marsalis a querer pegarnos, vamos a escuchar, que es uno de los guardianes del jazz más tradicionalista, por no decir retrógrada, vamos a escuchar también algo de jazz normal, jazz no free aquí. Aunque claro, en este programa nos gusta hacer el gran cambiazo, así que vamos a escucharlo en una versión latina, pero no es Latin Jazz, es algo más noble que eso. Hablamos de Daniel Santos con su Sonora Boricua, este legendario vocalista de mambo y ese tipo de cosas que nos trae Soltando Chispas. Así que vamos con Daniel Santos y su Sonora Boricua con Soltando Chispas. Vengo como la avispa que pica y luego envenena. Lo mismo bailo la conga, que también bailo un soncito. En cuestiones amorosas yo guardo mi secretito. Estoy que no creo en nadie, pues yo no quiero disgusto. Estoy cambiando el carácter que hasta yo mismo me asusto. Estoy cambiando el carácter que hasta yo mismo me asusto. Y vengo como la avispa que pique luego envenena. Lo mismo bailo la conga, que también bailo un soncito. En cuestiones amorosas yo guardo mi secretito. Estoy que no creo en nadie, pues yo no quiero disgusto. Estoy cambiando el carácter que hasta yo mismo me asusto. Estoy cambiando el carácter que hasta yo mismo me asusto. Soltando chispas, yo vengo echando candela. El que juega con candela tarde o temprano se quema. Yo vengo soltando chispas, yo vengo echando candela. Sí, las similitudes sonoras entre los vientos de esta canción, soltando chispas de Daniel Santos con su sonora boricua y Lonely Woman de Ornette Coleman que acabamos de escuchar. Esas similitudes son a propósito porque queremos demostrar que... No me voy a decir una cosa tan pomposa, sino que es una prueba de que en realidad el free jazz no es una cuestión así intelectualizada ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, es más bien una vuelta a unas formas más primitivas, ¿no? Lo que no es lo mismo que arcaicas, pero sí más intuitivas, más orgánicas, menos encorsetadas por la institución del jazz, digamos. Bueno, la sonora boricua de Daniel Santos es un poco menos famosa que otras basadas en Estados Unidos, La Matancera, por ejemplo, pero según los entendidos del género es mejor, a pesar de que no tenga esa fama, ni músicos que luego se hicieron solistas después de haber pasado por esta especie de big band. Y bueno, también la canción la pasamos para que bailen un poco y estén con ánimo festivo, porque estamos en la víspera de nuestro primer aniversario. Daniel Santos, también conocido como el inquieto anacobero, es todo un personaje que no le envidia nada a James Brown. Empezó igual en extrema pobreza en Puerto Rico, no terminó la escuela porque, como era el único hijo varón de cuatro hermanos, tenía que trabajar. Su familia no se podía permitir tenerlo fuera del mercado de trabajo, necesitaban el dinero. Bueno, emigraron luego a Nueva York, ahí se escapó de su casa, viviendo así en las calles. Y una vez lo escucharon cantando por casualidad los miembros de un famoso trío de la época, que ahora no recuerdo el nombre. Fueron impresionados tan positivamente que decidieron invitarlo a cantar con ellos. Le fue bien, pero no tanto, no se volvió un miembro fijo y terminó de mesero y cantante en varios boliches hasta que se enroló en el ejército para la Segunda Guerra Mundial. Esto le trajo algo de fama y reconocimiento, primero en el ejército porque evitó, aunque estaba en Okinawa, evitó entrar en combate porque tocaba guitarra y como que distraía a las tropas que estaban allá. Y luego, al volver, claro, a Estados Unidos, era un veterano de guerra, héroe entre comillas, así que le dio algo de reconocimiento y sin duda también le sirvió para comenzar su carrera artística. Pero no era, eso no quiere decir que sea un tipo americanizado ni nada por el estilo. De hecho, era uno de los miembros más activos y fundadores del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Vivió en Cuba justamente hasta que Fulgencio Batista lo expulsó por ser amigo de Fidel Castro. Volvió a Estados Unidos, se puso un boliche en Greenwich Village, que era famoso entre los latinos de la época. Luego se peleó con los Castro porque resultaron ser comunistas y a él no le gustaba que sean comunistas, pero sí nacionalistas. Se casó 12 veces. En fin, un personaje al que le calza, tremendamente bien eso de soltando chispas, que es el título de la canción que acabamos de escuchar, y bien podría haber sido también el nombre de su biografía, o el título de su biografía, autobiografía quizás, no sé. Bueno, continuamos con el programa. Se supone que la salsa es el funk latino, nuestra versión más sanguínea y, si se cabe el término, del soul. Entonces vamos ahora con otra mutación un poco menos étnica del soul, del funk. En este caso, tal vez, como eran las palabras mismas de su autor, que decía que eso era música étnica a la que se le había quitado todos los rastros de color y cantada por un blancucho. De hecho, era la palabra que le usaba, inglés, o un inglesito blancucho, no sé. Pues bueno, esa era la forma en la que David Bowie presentaba su Plastic Soul, a esa etapa que tuvo entre mediados de los 70, y que bueno, ahora vamos a escuchar con su canción Win, que hemos tomado del disco Young Americans del 75, David Bowie con Win. I'm crazy. I feel you driving and you're on the wheel. Slow down, let someone love you. I started to feel if there's nothing to hide me, then you've never seen me hanging naked and wild. Somebody lied, but I say it's hell to be alive. Should not be allowed to start any fires. Now your smile is spreading thin. Seems you're trying not to lose. Seems I'm not supposed to grin. Esta canción la estoy pasando a instancias de mi manager, que insiste que The Next Day no es tan malo como los críticos dicen. Y bueno, esto aunque no he vuelto a escuchar todavía The Next Day, me hizo pensar en las similitudes que tiene ese disco, al margen del regusto postrero que lo domina. Se parece bastante a una mezcla entre este disco, Young Americans del 75, y Station to Station del 77. Y el proceso de creación de este disco, de donde hemos tomado Win, la que acabamos de escuchar, la canción que acabamos de escuchar, está documentado en el... De nuevo, está documentado en el documental. Se puede ver en el documental Cracked Actor, que es un reportaje en principio televisivo que estaba encargado por la BBC, pero que luego no se emitió en la televisión, quizás porque era bastante políticamente incorrecto y circula como una especie de documental medio independiente, underground, por ahí. Y se veía como Bowie estaba encantado con el soul de Filadelfia y el sonido de los girl groups de Motown. Y cómo se cansa en medio de una larga gira estadounidense presentando el disco Diamond Dogs, el 74. Y empezó a hacer primero un show teatral tipo Broadway. Y luego empezó a meter arreglos de música soul y casi disco en sus canciones. Más antes, podríamos decir, glam. O más rockera, si quieren. Al punto que... Esto se escucha bastante bien en el disco David Live, que por algo es uno de los más incomprendidos dentro de la obra de Bowie. Y el resultado directo fue esta grabación estadounidense, tanto por su geografía, se grabó en Nueva York, de ahí que haya participado también en los coros John Lennon, y también por la naturaleza del sonido. Y una época que llegó a su cima con la participación de Bowie en Soul Train, este programa de música afroamericana, cantando Fame, de hecho, Bowie, que hubiese sido la elección obvia para pasar acá, pero obvio que no, que teníamos que hacer el gran cambiazo. Algo que también se nota de este disco, de esta canción, también es la onda un poco Springsteen que tenía. Creo que Bowie covereó It's Hard to Be a Saint in the City, del Jefe, y también Growing Up. De hecho, Growing Up la grabó justo en la época del Diamond Dogs. No está en el disco, pero es un outtake que luego en algunos de los reissues aparece. O sea que no es una especulación decir que había cierta cercanía y probablemente influencia incluso en la forma que estaba componiendo Bowie a partir de del Jefe. Y de hecho aquí el sonido también es muy con esos saxos prominentes. Recuerda un poco a Streets of Fire del Jefe, del Darkness in the Edge of Town. Eso también de Someone Like You Should Not Be Allowed to Start Fires, gente a la que no se le debería permitir empezar fuegos, que es decir, enamorarse. Es una línea bien del Jefe, ¿no? Que está aquí en esta canción de Bowie, quizás cantándosela a sí mismo, no lo sé. ¿Por qué digo esto? Porque era una época en la que esta canción representaba muy bien sus principales intereses, que eran la cocaína y el misticismo nazi. Y el que lo dude no tiene más que ir a ver Cracked Actor. El tipo estaba realmente puesto hasta las cejas, que se había afeitado porque no tenía cejas. Y sí, también se los ve escuchando mucho de soul y esta música. Que luego por la vía de David Bowie iría a influir al Northern Soul, como The Dexys Midnight Runners en Inglaterra. Y también en Estados Unidos a este género llamado Quiet Storm, que prácticamente lo inventó Luther Vandross, que era como un soul super lento, que Luther Vandross fue corista de Bowie en este disco, así que no solo fue un pastiche del estilo que hizo Bowie, sino que también dejó su marca, ¿no? Con ese toque seductor y quizás muy europeo que tenía este disco. Y obviamente era su salida, porque no tenía Bowie la voz de, qué sé yo, de Al Green o de Barry White para grabar un disco de soul más ortodoxo, ¿no? Ya que estamos hablando de David Bowie, ahora vamos a escuchar a una de las bandas emblema de la New Wave, que eran super fans de El Duque Blanco, que regresan al programa después de muchísimo tiempo. Son Japan, que de hecho creo que debutan como Japan, porque antes había aparecido David Sylvan. Y bueno, sin más vueltas, vamos con Japan y Gentlemen Take Polaroids. like to slip away with you. And if you said you loved me, how could I mind? Is there another side to everything you do? Take in the country. Take all the roads, they fall in love. Ahí teníamos a Japan con su canción Gentlemen Take Polaroids, los caballeros toman Polaroids, que si la modernizásemos o hiciésemos un remake tendría que ser, prepárense para el mal chiste, Gentlemen Take Instagrams, o los caballeros toman Instagrams, por favor un redoble de tambor para el mal chiste. Y sí, bueno, sí, a primera escucha Japan nos parecen unos Duran Duran más finos y menos carnales, que se la pasan leyendo a poetas malditos o orientales, quizás por esta fascinación con Asia, en lugar de viajar en yates con supermodelos como hacían Duran Duran. Pero es al revés, porque ese disco, que era el cuarto ya del grupo, es de 1980, se titula también Gentlemen Take Polaroids, y más bien fue Japan que influyó a Duran Duran. Duran Duran como que trató de hacer más masivo, de acercar al público general esta cosa medio sofisticada que estaba haciendo Japan. Y ojo, también el primer disco de Japan es bien, si no punk, más cañero se podría decir. Se titula Teenage Sex, si no me equivoco, y es del 77, creo. Esta canción es interesante porque es como un ensayo voyeur, creo que la palabra existe en español, que parece que tuvo su dosis de influencia en bandas de la onda de Virus, sobre todo en la forma de, o más que en la forma de componer, en esa sensibilidad, que acá se plasma en un relato minimalista y bien de la época, en ese su distanciamiento nihilista con todo, ¿no? Con tanto con lo material como con las cosas más internas, emocionales, si quieren, bien la onda de Bret Easton Ellis de nuevo, y digo de nuevo porque apareció en el programa de la semana pasada, si no estoy mal. Como canciones, una de las mejores de Japan, porque conjunta tanto lo lírico como lo musical en una estética superior, que tiene esa atmósfera nocturna y sensual, que sin por ello deja de ser extraña, ¿no? De alguna forma desconcertante, ¿no? Pero sensual, o sea, te atrae a pesar de esa especie de sordidez refinada que tiene. A David Silva no volvió a este programa, o mejor dicho, no aparecía en este programa desde el tercer episodio. Creo que ya lo dije, pero yo lo conocí gracias al Café Pushkin, que era un blog donde lo amaban, y que del que yo bajé un montón de discos allá en 2005-2006. Y efectivamente tenía mucha influencia de Bowie, como se escucha aquí en este disco. Burning Bridges, de hecho, que también está en este Gentlemen Take Polaroids, es casi un cover del lado B de Low. Sin embargo, la sofisticación de cosas como My New Career, no sé, de otras canciones que están en otros discos también, nos demuestra que si el New Pop era desechable y el post-punk usaba la escarapela así del do-it-yourself, que era muy más crudo, esto era como demasiado sofisticado. La canción más conocida de Japan creo que es Ghosts, que está en su disco Teen Drum, que es el siguiente a este Gentlemen Take Polaroids. Ahí se pusieron un poquito más arty, con una percusión onda Philip Glass. Acá era pop delicado, con esta sofisticación medio de Pink Floyd, podríamos decir, medio de Roxy Music, con el clarinete y el uso este de los sintetizadores y de un bajo sin trastes, que debe ser la cosa más pretenciosa que existe en el mundo después de una guitarra de dos cuellos. Y bueno, esas eran cosas que distinguían a Japan de sus contemporáneos dentro del synth pop o de la new wave. Y bueno, ya que hablamos de este tipo de cosas, vamos a seguir el programa con otra banda que son una excepción dentro del arquetipo de su género. Ahora no el New Pop, sino el rock independiente de los 90s. Una banda que me gusta un montón y que es raro que hayamos tenido que esperar casi 50 semanas para que aparezca aquí. Pero esperemos que aparezca en lo futuro, en lo sucesivo, más a menudo. Son los Silver Jews con la canción Advice to the Graduate. Así que con sus consejos para los graduados, vamos con Silver Jews y Advice to Graduate. got a message, leave your name and number, and we'll get back to you. Sleep on your back and ash in your shoes, and always use the old sense of the word. Your third drink will lead you astray, wandering down the back streets of the world. On the last day of your life, ¿qué demonios es ese Steven Malkmus? ¿Qué está haciendo Steven Malkmus ahí? Steven Malkmus de Pavement. Oh, por Dios, ¿qué pasa? sí, es el Steven Malkmus que también, aunque es menos reconocible, en esa canción aparece Bob Nastanovich, que estaba invitado como percusionista, pero en realidad el líder y miembro principal del grupo Silver Juice es David Berman, que aquí nos traía la canción Advice to the Graduates. Este grupo que con Guided by Voices es lo mejor que ha dado el rock independiente lo-fi noventero, y que también fue uno de los primeros discos que se sepa que, así como supuestamente lo que hizo famoso Bon Iver, que se fue a vivir en una cabaña y componer porque estaba enfermo y su novia le había terminado y había perdido su trabajo, etcétera, etcétera, David Berman se fue a una cabaña en, bueno, en Estados Unidos, Massachusetts creo que era, y ahí preparó este disco. O sea que como hay un episodio de South Park que demuestran que casi todos los chistes que puede ser una sitcom animada, los Simpsons ya lo hizo. Lo siento, Bon Iver, Silver Juice ya lo hizo. Esta canción la hemos tomado de su disco debut, Starlight Walker, del 94. Nunca fue un proyecto paralelo de Steven Malmuth, Silver Juice, aunque hay gente que piensa que era el caso porque aparecía muy a menudo cantando y tocando la guitarra, por supuesto. Pero sí era muy cuate de David Berman y lo sigue siendo, y de hecho siguen compartiendo grabaciones ocasionalmente y proyectos ocasionalmente. Lo que hace interesante esta canción es que es como un conjunto de consejos boludos, como dormir de espaldas y recordar que el tercer trago te vas a perder, o cuando dicen que las mamás lloran incluso cuando sus hijos hacen algo bueno, pues, y que es verdad. Chistes que les permiten aquí a Berman y a los Silver Juice a decir algunas verdades medio sentimentaloides, pero no por ello menos verdaderas. Como que no hay que creerle a la gente que dice que todo ya se ha hecho, que lo dicen porque tienen tiempo para eso, porque ya se les acabó el partido. Y al final de cuentas hacen de esta canción, Advice to the Graduate, un valedictorian tan bonito como Forever Young, pero con una mordida punk muy al estilo de los Replacements. Tal vez como compositor en ese campo, Berman le gana a Steven Malmuth porque procesa mejor su emotividad. Steven Malmuth es demasiado cool, demasiado sarcástico para expresar sus emociones. Y eso es una de sus debilidades. En cambio acá, entre todo ese humor cínico y absurdo también, traslucen unos sentimientos claros e intensos. Y era lo que me refería antes. Este tipo de cosas ha hecho que, en mi opinión, era raro que suceda en los 90s. En los 90s la gente se tomaba demasiado, sobre todo en el rock independiente y alternativo, se tomaban a sí mismos demasiado en serio, y era poco común que hagan este tipo de concesiones emotivas en público. Sin embargo, los que han sido más honestos en este campo creo que han sobrevivido mejor los 90s, ¿no? Sin estar tan anclados a esa época o a esa estética. Y de hecho, si les gusta esto, les recomiendo que vayan a escuchar el disco American Water del 98 de los Silver Juice, que es su obra maestra indiscutiblemente. Ya que hablamos de quienes trascienden o no en el tiempo, toca escuchar a una de las grandes bandas perdidas y redescubiertas, obviamente, de los últimos tiempos. ¿Cuál es el gentilicio de Detroit? Bueno, los de Detroit, Dead. Así que vamos con Dead, que no es la banda de metal, sino una banda de protopunk, dicen, o hard rock, homónima, por supuesto. Así que bueno, sin más, vamos con Dead, con Freaking Out. Popping up in my face, or am I freaking out, freaking out, freaking out, freaking out? There's a sign on the wall. There's a wish when I'm different from all. There's a eye, there's a heart. There's all the senses as we go through the park. Or am I freaking out? Today. All of the faces seem to be washed away. Everyone's talking, I can't hear a thing. I'm on the moon, why is the sky so green? I'm walking up the stairs while I'm sitting right down in my chair. I feel so light, but I'm not. Everything is turning over the top. Or am I freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Or am I freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Freaking out? Bienvenidos al Efecto Rodríguez. Pero no Rodríguez por algo que tenga que ver conmigo, no, este tipo no es mi tío, sino por la sino porque este tipo, Sixto Rodríguez, que se hizo famoso con Sugarman el año pasado, ha sentado un precedente de hacer documentales redescubriendo bandas perdidas. El caso inmediatamente posterior a Sugarman es el de Death, esta banda también de Detroit, que hace un tipo de música un poquito menos accesible que el pop sesentero de Rodríguez, pero que parece que la va a romper nomás, porque ya se ha estrenado el docu en varios festivales y le ha ido muy bien. Así que, a menos de que haya un backlash de no, ya basta de películas que reivindican a músicos del pasado que les ha ido mal por mala suerte, yo creo que le va a ir bastante bien. Así que si es que quieren llegar a la película sin información, sin spoilers, les recomiendo que se tapen los oídos ahora, aunque adelante este programa hasta que lleguemos a la siguiente canción. No, mentira, no voy a contar nada que les arruine la película. Bueno, Death ya reaparecieron gracias a un artículo del New York Times en 2009, que ahí fue donde yo los conocí. Cuando se reeditó su disco For the World to See, mejor dicho, del 74, que fue autoeditado por ellos y recuperado casi 35 años después por una disquera que lo relanzó en 2009, de ahí el artículo este. Lo que sorprendía era que se debía este disco a una banda afroamericana de adolescentes que hacían una especie de proto-punk, incluso hay quienes dicen proto-hardcore. Bueno, esto es discutible porque el grupo tiene a ratos una onda medio Thin Lizzy, que era otra banda de blues y hard rock integrada, lo que es decir que tenía miembros afroamericanos en roles importantes. Lo indudable es que sí era una banda de hard rock con la curiosidad de estar formada por afroamericanos. Tiene una onda bien de Ramones, eso es también cierto. Pero hay que recordar que los Ramones no cayeron de un platillo volador, que venían tocando juntos por lo menos desde el 74, y probablemente con las mismas influencias que Death. a los que les cambió la vida un concierto de Alice Cooper. Cambian Alice Cooper por los Stooges y pueden tener a los Ramones. Por eso, si al hard rock de Detroit además le sumamos esa onda californiana y de pop desechable de los girl groups que tenían los Ramones, podríamos tener esta banda. Y de cierta forma creo que esta forma de procesar el pop desechable hace superiores a los Ramones, pero bueno, eso no importa. No les cuento más qué pasó con la banda, porque este disco del 74 no se lanzó y pasó tanto tiempo para que se los recuperase, porque no quiero arruinarles la película, el documental que se llama The Name of the Band is Dead. Me cuentan qué tal, porque no lo he visto todavía. Pero seguro que si estaban más o menos despiertos durante este periodo, ya han escuchado hablar del grupo, ¿no? Tiene fans como Henry Rollins, se han subido al carro también Vice, Pitchfork, los medios Cognoscenti, y ahora también los oportunistas como los directores de documentales que quieren ganar un Oscar haciendo una historia de superación como The Sugarman. Bueno, dejamos de escupir bilis para escuchar otra de las sensaciones del año. También afro, pero en este caso es música de hoy, hecha por un dúo conformado por Killer Mike y ELP, bautizado Run the Jewels. Así que vamos con este dúo de hip hop, Run the Jewels, y su canción DDFH, que en realidad significa Do Dope, Fuck Hope. Así que con Do Dope, Fuck Hope de Run the Jewels, ahí vamos. In the ghetto, they move like the Gestapo. Drunk off their power and greed, they often hostile. My little homie talk shit back and they beat him bad. That boy in the hospital now, he looking bad. And I'm with his mama and dad, we looking sad. My own mama called me, say, baby, I'm Jet Glad. They ain't put their hands on my child or kill his ass. Please don't rap about that shit before they murder your black ass. It's drones over Brooklyn, you blink, you can get tookin'. And now you're understanding the definition of Brooklyn. Pigs on parade, but bacon fried and cookin'. Kids tired of dying and walking around like they shook it. Cause we smoke sour to deal with the paranoia that they charge by the hour, can't hire the Jewish lawyer. Cause if you ain't Jigga or Puff, you doing time. And even then you might get teen. Word to shine. Wanna look into my big crystal ball. Suck the future. We'll move off the frames with a brain on stupid. Camouflage toughies a touch your tufts roughly. Fluff your flat permanent, lump you up ruthless. The laugh while you humming a tune of bruised movements. That took a few too many taps to prove lucid. Everything compute. Now the truth is too tangled. And even a satellite sees at one angle. Burners radiate smoke to all motionless. Hope? Nah, ha ha, slow down with that joking shit. So inappropriate. Right behind your ears is a white look, da-da, the sound of your hopelessness. I can feel it too from the ground rising up on us. Right above the clouds, there's a shroud there to smother us. Make a sane man walk around with a blunderbuss. Peel another round, make a sound that is thunderous. Too Dope Fuck Hope, la canción DDFH o DDFH que acabamos de escuchar ahora, interpretada por este dúo de hip hop Run the Jewels, conformado por dos de los talentos más grandes de la escena, un beatmaker prodigioso como ELP y un MC idiosincrásico y también sin pelos en la lengua como Killer Mike, y que marcan una clarísima oposición a la ostentación vacía que ha estado como dominando el discurso hip hopero de este año. Tenemos ahí el ejemplo del anodino disco de Jay-Z, Carta Magna Holy Grail, que parece cantarle solo su dinero, y un poco también el caso de Kanye West, que le canta a su fama o a su ego o a lo que sea. Kanye tiene musicalmente algunas más virtudes y su personaje está más es más atractivo al final de cuentas que el de Jay-Z, digamos, que es un señor, un magnate, como si el dueño de Walmart o de Google hiciera un disco de hip hop, digamos. Al menos Kanye es un tipo aborrecible que rapea sobre eso, ¿no? Sobre cuánto se odia y cuánto lo odia a la gente. Acá lo que sí se podría considerar un elemento común es ese interesante ambiente oscuro y robótico de los beats que este año se ha impuesto en el hip hop. No sé cuánto de ellos se deba a Death Grips o a MIA, Maya, o al reggaetón. De hecho, tengo la teoría de que el reggaetón, las cosas que hemos escuchado de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, pero más bien los deep cuts de discos de reggaetón, como que tienen un poco esta onda así más dura, ¿no? Y también incluye bastante más crítica social este disco que el de Kanye West, digamos, ¿no? Que era aparentemente lo que redimía un disco tan enamorado de sí mismo. La influencia de Death Grips es evidente en las canciones, en algunas canciones de este disco, como Get It, por ejemplo. Pero también se nota la influencia de Cruel Summer, por ejemplo, en No Come Down o en 36 Inch Chain. O sea que se ve que Kanye West, a pesar de todo, sí ha tenido cierta influencia en el sonido que él mismo está cultivando ahora, ¿no? No es solamente prestárselo de Odd Future o lo que sea. Al final de cuentas, este hip hop tiene más fuerza bruta que flow, una distorsión permanente tanto en las partes vocales como instrumentales. Los beats que parecen querer carcomer los cimientos de una casa, pero aún así son minimalistas. Estos coros que hemos escuchado aquí también. Incluso un solo de guitarra que aparece al final de Christmas Fucking Miracle, la última canción de este disco, que parece casi una power ballad, que es algo que antes de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West habría sido impensable en un tema de hip hop. Así que es interesante este Run the Jewels por cómo asimila todos estos elementos y trata de llevarlos adelante, no hacer algo nuevo con eso. El disco se lo puede bajar gratis, está en la web de este dúo. Supera, a mi parecer, los dos grandes discos que lanzaron tanto ELP como Killer Mike el año pasado, Cancer for Cure y Rap Music, que además no son debutantes, llevan en esto más de una década, ¿no? Del 2000 creo que es el debut por lo menos de ELP, y que bueno, por algo han hecho uno de los mejores discos de hip hop de este año y probablemente también uno de los mejores discos a secas del 2013. Continuamos el programa volviendo ahora al pop, pop un poco experimental, podríamos decir, o bastante en el caso de la canción que vamos a escuchar ahora, que es también otro regreso al programa, en este caso desde Inglaterra, y el post-punk con Wire, que traen uno de sus clásicos, una de sus canciones pop más conocidas y contundentes, que es Map Reference 41 North 93 West, o Map Reference 41 grados norte 93 grados oeste. Así que vamos con Wire y Map Ref. We'll be right back. Wire es una de nuestras bandas favoritas y por eso aquí vuelve después de muchísimo tiempo, lo que no está bien, pero sí lo hace con una canción que es también una de nuestras favoritas y que tenía muchas ganas de pasar en el programa, que viene de su disco 154 del 79, que cerraba su primera época, que además era el último de tres discos magníficos que lanzó el grupo en poco más de 2 años. Pink Flag del 77, Chairs Missing del 78 y el 79, este 154, que es uno de los trípticos más influyentes de la historia de la música probablemente, ¿no? La banda sigue activa ahora, ¿cuántos años? Casi 40 años, 35 años, lo que sea de su fundación, y reinventándose en la medida de lo posible para un conjunto tan veterano. Esta canción es realmente una deconstrucción de la canción pop como forma. De hecho, esto es explícito al momento en el que Bruce Gilbert canta eso de chorus, que es como, y ahora viene el coro, algo que aprendió quizás de Matching Mole, esta banda que tiene una canción que la letra es, bueno, este es el coro, ahora este es el verso, esta canción, digo, esta parte trae un cambio de acorde, aquí viene el solo y esa es la letra de la canción. Sí, es una movida muy intelectual, o sea, lo que sea, pero creo que se llama Saint Curtin la canción. Pero es el precedente, digamos, de esa canción Map Reference 41 North 93 West de Wire. Que además incluye un coro sobre instrucciones de navegación, es como escuchar a un GPS y que sea una canción pop, además tan buena como esta. No sé cómo describir la letra en realidad, que es como una alucinación técnica sobre un mapa orográfico. Pero la sensación es la claustrofobia que experimentaría un tipo que está viendo por primera vez desde un avión, por supuesto, un territorio que conocía, según él, a la perfección, en detalle, pero en un mapa. O sea, él conocía el territorio en el mapa, pero de pronto está volando por encima y eso es como que le explota el cerebro. Y creo que esa es la letra de esta canción y la sensación que transmite con ese sonido tan saturado y distorsionado, que se puede entender como el aprendizaje de un pop difuso con guitarras subacuáticas y ruidosas, resonantes, para bandas como My Bloody Valentine. Y además es la clase de cosa que solo Wire podría hacer. Y además nos estaban vendiendo al pop, porque uno podría decir, bueno, esta canción con ese coro tan enorme es una canción de power pop, porque este mismo disco, 154, incluye la canción, por ejemplo, A Touching Display, que es aterradora, casi como alguna canción de Suicide. O sea, que era un disco que destilaba a la perfección las facetas complejas y a veces contradictorias de Wire. Una banda que, por cierto, tenía más en común con un eslabón perdido como This Hit que con el post-punk como tal. De esa forma hemos llegado al final del programa. Nos queda una canción antes de terminar, no se preocupen. En realidad son dos. También de una especie de eslabón perdido, banda más que anacrónica, como atrapada en el tiempo, que hacía un pop maravilloso. Así que vamos entonces con la que va a ser la última canción del programa, en realidad el último par de canciones, que vienen ahora con XTC, esta magnífica banda de New Wave inglesa, que nos va a presentar Summer's Cauldron y Grass. Sí, primero Summer's Cauldron y después Grass con XTC. Ahora vamos con eso. Summer's cauldron, under mats of flower lava. Please don't pull me out, this is how I would want to go. Breathing in the boiling butter, fruit of sweat and golden ink. Please don't heed my shout, the undertow. that my face just fills me with desire. You play hard to get, 'cause your teacher's pet. But when the boats have gone, we'll take a tumble. Excuse for a fumble. Shock me to the things we used to do on grass. If you fancy, we can buy an ice cream cone. Sin mucho esfuerzo no puede pensar que estas canciones, Summer's Cauldron y Grass de XTC, son el reverso pop de la moneda deconstructiva que escuchábamos con Wire y Map Reference 41 North 93 West. Piensen, pero que aquí no estaban tratando de subvertir el léxico pop, digamos, sino que como chefs de cocina molecular lo que hacían era desarmar una canción pop y reensamblar sus elementos característicos en patrones nuevos y sorprendentes. O sea, por ejemplo, en lugar de hacerte una tortilla en la que mezclas todos los ingredientes, lo que te ponen es como una torta de tres capas de huevo, no sé, las demás cosas que te ponen una tortilla. Las canciones son las dos que abren Skylarking, el noveno disco de XTC, que es del 86, si no estoy mal, y es una obra maestra del pop al nivel de los Beatles o los Beach Boys o lo que quieran. Tiene también la participación de Todd Rundgren como productor y además haciendo las programaciones y coros, al que saben que acá defendemos como uno de los genios mayores de la música popular contemporánea. Pero XTC no eran popis boludos, no eran parte de masiva, no sé, no eran parte del rebaño, quería decir, de la New Wave. Eran tipos que eran fans de Captain Beefheart, por ejemplo, y que además Paul McCartney es una nena comparado con Andy Partridge, que era el compositor principal de este grupo, el que hacía las melodías y letras. Y si no, si les parece que estoy exagerando, vayan a escuchar Skylarking, canciones como Season Cycle, por ejemplo, que es pop barroco tan bueno como el de The Zombies. Y en general el disco que es un pop consciente de la existencia de la psicodelia, pero no por ello psicodélico. Y lo siento por The Last o cualquier banda de Britpop, pero este para mí es el último gran disco y la última gran banda de pop rock británico. Las canciones que hemos escuchado, la primera Summer's Cauldron, con esa onda medio protopop rock que luego llevaría su máxima expresión Tok Tok en Laughing Stock del 91, se engancha y por eso no las quise separar, como abre un poco el nuestra percepción, si quieren, para Grass, que es la segunda canción que escuchamos, que va sobre un romance adolescente tan puro e inocente como el de 13 de Big Star, esa grandísima canción. Pero tiene el twist, el giro de que acá la relación comienza con el pretexto de fumarse un porro. Y sí, eso de Grass, que es la canción para lo que se llama Grass, hierba, evoca revolcones en parques con hierba como muestra, o sobre la hierba mejor dicho, como se ve en el video de la canción. Y como también sucede en temas de esta onda como Brown Eyed Girl de Van Morrison, sí, Van Morrison. En realidad obviamente están hablando también del faso. O sea, que escuchen un poco con esas dos lecturas la canción, y esa flexibilidad también la hace una pieza pop superior. Y ameritaba pasar por esto las dos canciones, porque si por mí fuera yo habría pasado el disco entero, pero porque tienen cierta continuidad, sobre todo estas dos primeras, y claro, todo el disco como una obra conjunta. Y bueno, al final de cuentas no hay reglas en radioactividad, y por eso podíamos enganchar dos temas. Ahora sí hemos llegado al final del programa, nuestro episodio número 49, el último antes de llegar al 50, que va a ser el final de la segunda temporada. Luego comenzaremos la tercera. No sé exactamente qué cambios implique esto, pero ya nos iremos enterando. Y gracias por acompañarnos, por compartir el programa, por todo en realidad, por aguantar las tonterías que decimos y las músicas raras que pasamos de vez en cuando, y volver por más. Eso, ser masoquista, si me gusta. Y si quieren dejar de ser masoquistas y convertirse en sádicos, pueden compartir el programa con sus amigos, o por lo menos entrar al blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde también pueden encontrar los anteriores 50 o 49 programas para escucharlos en streaming, o bajarlos, o dejar comentarios. Y de hecho, voy a estar esperando las sugerencias para festejar nuestro primer aniversario. Es todo por hoy, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto.